Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Hernando Matallana Cuellar, distribuidor independiente Herbalife, Internacional. Hablemos sobre la importancia de la proteína en nuestra dieta. Parece ser que donde quiera que miremos, alguien está promoviendo una nueva dieta que resalta el poder de esta. Pero ya sea que usted quiera perder, ganar o mantener su peso, la importancia de la proteína va más allá de la apariencia física y la construcción de su masa muscular. La proteína es un componente importante para cada célula en el cuerpo. Es un componente orgánico compuesto de 22 aminoácidos y que también son conocidos como los ladrillos constructores de vida. La proteína es almacenada en los músculos y órganos y el cuerpo la utiliza para construir y reparar tejidos, así como para la producción de enzimas y hormonas. La proteína también hace posible que la sangre transporte oxígeno a través del cuerpo. Junto con la grasa y los carbohidratos, la proteína es un